Hola amigos, estáis escuchando Radio Clar de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, que se pone en marcha los martes en torno a las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. Ya sabéis que este es un tren mágico en el que cualquier cosa es posible. Están aquí vivitos y coleando muchos que decían que habían muerto. Todo es en pos de la doctrina rockera y existencial. Bueno, ya están subiendo al tren, porque estamos en el andén de Radio Clases, pero están subiendo al tren todos los invitados que tenemos hoy y que haremos todos juntitos el programa, el viaje, mejor dicho, número 10 de este año 2016. Y por tanto será un viaje distinto, pero no distante de ti. Bueno, vamos a subir al tren que va a pitar su salida. Hey. Bueno, ya estamos aquí, el tren a toda velocidad. El que os habla es Pablo Fernández y el que ha llenado el tren de músicos interesantes y también me ha traído una parejita al vagón de psicología, pues es Wilson, un asalariado que tengo que gana más que yo. Sí, señor. Bueno, Wilson, tú mandas, yo mando, no sé cómo lo llevamos. Bueno, nos vamos al primer vagón a ver a quién tenemos por allí. Vaya, vaya, vaya, vaya. Es el grupo Los Silos. Qué nombre más extraño, ¿eh? Los Silos. A mí la palabra silo para mí era una cosa, un edificio en mi pueblo donde guardábamos el trigo. Y estos se llaman Los Silos, un grupo de Nueva York. En fin. Pues sí, como os he dicho, eran los Silos, un grupo de Nueva York de los años 80. Bueno, ¿por qué se llaman los Silos? Pues parece ser que el líder, que es un tal Walter Salas, es de origen cubano, de ascendencia española, es decir, que sus abuelos eran gallegos y catalanes. Bueno, habrá un gallego y un catalán, o una gallega, en fin, que ellos entenderían, ¿no? Bueno, pues de pequeñito su familia se fue a Estados Unidos, o sea que él prácticamente nunca ha vivido en Cuba. Bueno, pues este grupo, los Silos, salieron de aquel paquete de grupos americanos que se dio en llamar Nuevo Rock Americano, de los años a final de los 80 y principios de los 90, y también estaban por allí el grupo REM, que son los que más fama han tenido. Bueno, pues aunque salieron de Nueva York, tienen un disco que se titula Cuba y otro que va más allá y se titula Hasta la Victoria. Es decir, todo muy cubano. Lo que no sé si es fan de Fidel Castro o todo lo contrario, no lo sé. Pero sí es fan de la música cubana, ¿eh? Es decir, del son, de la salsa. Pero, en fin, no esperéis aquí que nos vayan a tocar temas latinos, salsita. No, no, no, no. Esto es rock de la mejor factura. Nos han tocado el tema All Falls Away, es decir, todo se derrumba. Y ahora nos tocarán Maybe Everything, tal vez todo. O sea, muy bien, muy bien. No, tal vez no sea todo lo que se derrumba, sino algunas cosas que se derrumban, ¿no? Bueno, deciros que me encantáis. Venga. Open up your eyes and look at him. Honesty can get you into trouble. Gone a day, a week, don't look for me. Gone a day. bien, muy bien. Bueno, habéis podido oír esa mezcla de country road y estribillos melancólicos que hacen los Silos y que es para mi gusto es que lo hacen fenomenal. Esto es rock de lujo, ¿eh? No son grandes estrellas, tampoco han llegado a la fama que tienen los Rem y tal, pero bueno, me gustan muchísimo y por eso están aquí, ¿eh? He de agradecer a Wilson que os haya traído. Bien, yo me enamoré de la música de estos tipos pues cuando cayó en mis manos un CD en el año 2001, o también no sé si era un CD o un vinilo, un disco de vinilo, que era un recopilatorio de nuevo rock americano, y tenía este grupo que me llamó la atención a la primera y otro que ya han pasado por aquí, los Del Fuegos, que aquellos ya me taladraron, ¿no? Pero bueno, aquellos tienen que volver porque, bueno, en fin, los Del Fuegos también, una maravilla. Bueno, pues en aquel recopilatorio había una canción que se titulaba Drunken Moon, es decir, una luna borracha, que me encantó a la primera, que además integraba un órgano muy efectivo, porque ellos tocan guitarras y bajos, pero generalmente no llevan un organista. Pero parece ser que cuando estaban grabando, pues pasó allí un amigo que tocaba el órgano, hombre, mira, tal y cual, ve, siéntate ahí que hay un órgano. Y oye, lo abordó. Entonces os propongo, si tenéis dinero para pagarle, que le cojáis en el grupo, Walter. Y que sea este organista parte de los Silos, porque vais a ver qué bueno es. Venga, cuando queráis podéis tocar Drunken Moon, la luna borracha. Venga. The trip to New Orleans last day. Drum. sun refuses to shine. Drunken move, you left me behind. I'll see you someday soon. I will see ya when the sun refuses to shine. I will see ya when the sun. Bueno, habéis visto que lo que decía del órgano era verdad, ¿eh? Es que redondea el tema de tal manera. Bueno, si un día formo un grupo, te robaré el organista porque es buenísimo. En fin, a todos nuestros oyentes, los que oyen este viaje del tren de la vida, pues os habéis dado cuenta que es una música sencilla y económica. Y digo económica porque tú mismo, Walter Salas, pues me contaste que siempre habéis ganado ni más ni menos para ir tirando, actuando por donde podíais. Incluso habéis estado en España, en Francia, en Alemania. Y que, bueno, decías que lo que más te gusta es estar en España. Bueno, pues no me extraña, ¿no? Bueno, recuerdo el cabreo que me contaste, es que en vuestros inicios, cuando un tipo de una discográfica de Los Ángeles, pues os quiso grabar y lanzar con solo $25,000. No sé si es mucho o poco, a mí me suena, para España igual es bastante, pero para Estados Unidos pues igual no es nada, ¿no? Tú sabías que esa compañía había gastado $1,000,000, para lanzar a otro grupo, que no dices cuál, pero yo sospecho que son los REM. Los REM ya sé que han triunfado mucho, pero también le lanzaron mucho, y yo no creo que seáis peores que los REM. Estáis, a mí me gustáis más, pero bueno. Por eso estáis aquí, para que os conozca gente. Y si por lo menos compran vuestros discos, o cuando vengáis por acá, si venís alguna vez a Asturias, yo estaré allí para aplaudiros todo lo que haga falta y os llevaré a gente. Bueno, total, que según me dijiste, al tipo este de la discográfica le mandaste a paseo y grabaste con otra, ¿no? Bueno, bien, detalles. Ahora que nos vais a tocar, bueno, vale, del disco que sacasteis en el 2011, que se titulaba Florizona, vais a tocar el tema Teenage Prayer, es decir, la oración adolescente. Bueno, a ver qué oración es esta. Gonna get off of my ass, selling weed and shrooms and eggs to pay for the gas. Find a house right on the ocean, get aboard and learn to ride, and find a girl who has the sunshine in her eyes. Glory, glory. Would they talk to me? Would they slide into my car and ride to the party? When the party's winding down and we're leaving all your friends, will your blue jeans come with me again and again? Glory, glory. Glory, Tequila and listening to a mariachi band. Let the music never stop. Let the night become the day. And if you get me out of jail, Dad, I'll come home to stay. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory. Just sit and say, if you wanna get somewhere, you can't control my thoughts. Don't tell me it's not fair. It's just it. Vaya, vaya cancioncita, ¿eh? Se titulaba Teenage Prayer, es decir, la oración del joven, pero oye, qué bonito lo hacéis, ¿eh? Esos estribillos me encantan, oye, ¿cómo tenéis un sentido melódico que no, bueno, en fin, no tiene parangón? Sí, ya sé que hay otros grupos con más nombre y tal, pero oye, de Silos. Bueno, ahora ya os conocen por lo menos los seguidores del Tren de la Vida, que son muchos y fieles. Bien, me has dicho que os vais a despedir con un tema musical de gran belleza. Y digo tema musical porque no vas a cantar, Walter, en este. ¿Y qué pasa? Que es como para demostrar todas vuestras influencias, no solo la cubana, que yo no la veo por ningún lado. Yo veo mucha influencia del rock sureño y del rock and roll y del rock de Nueva York, de Lou Reed, de los Velvet, en fin. Pero bueno, si, algo de influencia cubana, si tú dices que lo tienes, pues me lo creo. Bueno, este tema, que casi es de influencia de música clásica, se titula Away. Es decir, lejos. ¿Lejos de dónde? Pues no se sabe, pero queréis acabar. Bien, nos despedimos del grupo Los Silos con un tema especial. Estás en el Tren de la Vida, un programa de Radio Clar de Gijón, que suena en el 105 de la FM y en su página de internet. Bueno, ahora dejamos el vagón reservado a las estrellas del rock, que hoy ya está ocupado por Los Silos, y nos vamos al vagón de psicología, donde tenemos a una pareja esperándonos. Bien, ya estamos por aquí, donde tenemos, como no, a nuestro pianista que nos acompaña para que el ambiente pues sea más adecuado. Hoy tenemos aquí a José y su novia, que nos han planteado un tema. José quiere saber si tiene un problema o no. Su novia dice que bebe demasiado y que tiene un problema con la bebida. Se refiere a que, según ella, pues bebe muchas cervezas, cubatas, etcétera, ¿no? Todos los días, y además el fin de semana, pues más todavía, ¿no? Pero bien, José nos dice que él no tiene ningún problema y que no bebe tanto, y es su novia la que es una exagerada y una pesada al decir eso. Bien, señores, aquí tenemos una de las cuestiones que suelen presentarse en muchas parejas y en muchas consultas de psicología o de psicoterapia. La pregunta es, ¿tiene o no tiene José un problema con la bebida? Podéis pensar que también podría ser un problema con la comida o un problema con el juego, cualquier otro tipo de problema. Bueno, estos han traído la bebida, pero podría ser o un problema con los estudios, cualquier cosa. Bien. Pues bien, la respuesta es que, independientemente de la cantidad que beba José, pues que para algunos sería la normal, para otros es mucho. Pues en fin, os voy a decir la definición de problema en psicología, al menos la que yo siempre he manejado. Problema es aquella situación no deseada por la persona, persistente en el tiempo y cuyos intentos de solución no están dando resultados satisfactorios. En fin, repito. Problema es una situación indeseada por la persona, que además persiste en el tiempo y cuyos intentos de solución pues no están dando resultados satisfactorios. Por tanto, según esta definición, se da un problema cuando la persona siente y reconoce que no desea esa situación, que es una situación no puntual, sino que existe hace mucho tiempo y que incluso pues está intentando superarla. Entonces, en el caso de José, está bien claro que, según él, no tiene el problema. No tiene el problema con la bebida, puesto que su relación con la misma es deseada, no indeseada. Y por consiguiente, no ha hecho ningún intento de cambiarla. Para su novia, sí que tiene un problema y debería hacer algo al respecto. Incluso le dice que vaya a algún sitio, según ella, a curarse, ¿no? Entonces, ¿qué pueden hacer? Pues, ¿cómo debe, a mi entender, afrontar este caso un psicólogo que quiera ser eficaz? Pues mira, la respuesta en el próximo viaje, porque hoy no quiero enrollarme más, no quiero enrollarme demasiado, me conformo con que José, su novia y nuestros fieles oyentes se queden y asimilen esa definición, ya que es fundamental a la hora de afrontar el hecho. El problema es si la situación es indeseada. Si es deseada, es decir, pues una persona no tiene un problema con la comida, por muy gorda que esté, si ella no lo percibe como problema, sino que sigue y es una situación deseada. El problema es cuando ya no deseas estar tan gorda o lo que sea, y entonces pues tendrás que hacer algo al respecto. Bien, el cómo afrontar esto de forma eficaz, pues ya os digo que seguiremos en el próximo viaje dándole vueltas. Y de momento aquí se quedan José y su novia, y yo dejo el vagón de psicología a estos dos tortolitos, porque encima están haciendo como tonterías, bueno, tonterías amorosas, que si se cogen de la mano y tal, bueno, en fin. Yo me voy al siguiente a ver qué nos ha traído Wilson. Vaya lío de tambores que me ha traído aquí, a toda una tribu me ha traído Wilson. En fin, son Kinsuni Ade y su grupo nigeriano. Este es un guitarrista y cantante, seguidor de nuestro amigo Fela Anikulapo Ransomi Kuti, que es el que abrió pues camino de la música africana. Y en Kinsuni Ade tuvo bastante éxito en los años 80 y 90 en Europa con su música, que él llama Juju Music, que es muy agradable, sobre todo por esa guitarra hawaiana que suena entre los tambores. Ahora han empezado con el tema Kide Arilla, y ahora nos van a tocar, después, Mayaye Oni, es decir, que el chulo que sepa traducir estos títulos, que nos lo diga. Ni siquiera el terrible Wilson ha podido hacerlo. Venga, pues con el segundo tema. Mayaye oni o, mi omei ola o, mayaye oni o, mi omei ola o. Thank you. Bueno, ¿qué os ha parecido esa guitarrita y esos tambores? Hacen una mezcla totalmente bonita, agradecida, africana, en fin, envolvente y casi hipnótica, ¿eh? A mí me encanta, vamos. Bueno, pero dejamos aquí a Kinsuni Ade y nos vamos al siguiente vagón, que tenemos nada más ni nada menos que a Murray Head. ¿Eh? ¿Quién es este tío? Pues mira, este es... En su día trabajó en la ópera rock Jesucristo Superstar, en Inglaterra, claro. También en películas de cine, de televisión y no sé en cuántas cosas más. O sea, que es un todoterreno. Mira, incluso hizo de novio en una película de Marisol. Sí, sí, de Marisol o Pepa Flores, nuestra estrella de cine cuando éramos un poco más jóvenes, ¿no? Que como Marisol no había dos. Bien, pues había en esta película que hizo Murray Head con Marisol, pues incluso había una escena de cama, algo atrevido para aquellos tiempos y además con bastante entrega, ¿eh? O sea, bien, pues aquí no está por eso, sino está porque tuvo un éxito enorme con un tema que se titula Sating You Joe y que os va a encantar, ¿eh? Algunos lo recordaréis y otros no. Pues aquí está Murray Head con el tema Sating You Joe. Vaya, vaya, este tipo tan romántico es el que nos robó en su día a Marisol, ¿eh? A Pepa Flores, la gran estrella del cine español en los años 60, 70, no sé. Vaya, vaya, pero con esta canción también yo ligo, ¿eh? Y Wilson no digamos. Qué bonita, jo. Bueno. Y ahora que tenemos por aquí en el siguiente vagón, esto sí que va a ser la leche. Resulta que como en el anterior viaje tuvimos aquí a un dúo español que cantaba al amor con su profesora de música. ¿Os acordáis, verdad? Bien, pues hoy me ha traído Wilson un grupo mexicano de los años 60, de la misma onda así del primer rock and roll inicial en castellano, en fin. Se trata de los Hooligans, un nombre poco mexicano, poco español, pero bueno. Pero a diferencia de lo que le pasó al cantante del viaje anterior, que se enamoró y se casó con su profesora de música, pues este no. Este dice que es mucho más duro de pelar o difícil de atrapar, como él mismo os va a cantar. Parece ser que la chica lo quiere atrapar y él, pues que no se deja. A ver, Hooligans, cuando queráis. Voy a contarles lo que a mí me pasó. Es una historia que sí se dio. Hace unos días yo caminé y con una muchacha yo me encontré. Más ella mostró un raro interés. Ella me vio y algo sentí. Pero cuando yo descubrí lo que ella quería, el plan que tenía, ella casada quería estar. Pero yo no soy muy fácil de atrapar. Quiero soltero siempre estar para así poder vacilar y con las chicas salir a pasear y no lavando platos para siempre estar. Oh no, no sé, ajá, ¿qué pasó? Pero sigue mi consejo así. Déjalas besarte, déjate abrazar, deja que te mimen y aún así, porque un tipo así es difícil de atrapar. Pero la muchacha aún persistió, todas sus mañas en mí las usó. Cuando ella casi venció, recordé que soltero siempre debo estar. Ya convencida ella desistió, asombrada ella me miró. Entonces fue que descubrí lo que ella quería, el plan que tenía. Ella casada quería estar, porque yo no soy muy fácil. Vaya, como habéis visto, este no es fácil de atrapar, ¿eh? La novia lo quería atrapar, quería casarse con él para ponerle a fregar, como ha dicho, y no, él se quiere mantener soltero para vacilar. Todo eso lo ha cantado, ¿eh? Con toda la cara, ¿eh? Fíjate lo que pensará su novia, bueno, que no se deja atrapar, ¿eh? Bueno, vamos al siguiente vagón, que estos vagones de rock and roll y español o en castellano, pues bueno, ya habéis visto que pongo cosas curiosas, ¿no? Porque, en fin, me llaman la atención. Bueno, y ahora aquí tenemos en el siguiente vagón, aquí ya subimos de categoría, esto ya es, en fin, Dios les crea y ellos se juntan, ¿eh? Tenemos nada menos ni nada más que a David Bearney, líder de los Talking Heads, y a Brian Eno. Brian Eno, ya sabéis que estuvo en el grupo Rosy Music y después ha sido productor, ha sacado discos, productor nada menos que de U2, ¿eh? En sus mejores discos. Bien, estos habían colaborado en los primeros discos de Talking Head y tenían pues buenos recuerdos, así que en el 2008 se volvieron a juntar e hicieron un disco donde, en fin, se dedican a transmitir optimismo en tiempos no muy buenos en Estados Unidos, y aquí pues parece ser que tampoco son muy buenos. No, más bien no son muy buenos. Bien, nos van a tocar un tema precioso. No sé si es para animar, pero sí que es de una belleza incuestionable. Se titula One Fine a Year in 5 Minutes. Es decir, un buen día y un año en 5 minutos. Oh. Bueno, David Byrne y Brian Eno. Cuando queráis. I have to. muy bonito esto que nos han hecho David Byrne y Brian Eno. Pero el viaje se tiene que acabar y nos vamos al vagón de jazz, donde vamos a tener un jazz exquisito, tranquilo, amable, servido por el organista Jimmy Smith, el mejor que ha asistido, y el guitarrista, también muy fino, Kenny Barrell. Música de Jimmy Smith y Kenny Barrell, se despide de vosotros el programa El Tren de la Vida de Radio Clash de Gijón. Si os ha gustado este viaje, recordad que suena también los viernes a las 11 de la mañana. También está en la página de internet de Radio Clash, donde podéis encontrar este y todos los anteriores, que son lo menos 110. Allí los podéis escuchar en internet o incluso descargar para meterlos en vuestro teléfono, en iPad, donde queráis. Os ha acompañado Pablo Fernández y su ayudante Wilson, que cada vez manda más.